Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una mujer salió de su casa y vio a tres ancianos sentados en la calle y pensó, deben estar hambrientos. Entonces les dijo, por favor, entren a mi casa y le daré algo de comer. Ellos preguntaron, ¿está el hombre de la casa presente? No, dijo ella, él está en su trabajo. Entonces no podemos entrar. Al anochecer, cuando su esposo llegó a la casa, le contó lo que había ocurrido. Anda a decirles que ya estoy en casa e invitarlos a entrar. La mujer salió e invitó a los tres hombres. Nosotros no entramos a ninguna casa juntos, contestaron. ¿Por qué? Quiso saber la mujer. Uno de los ancianos, señalando a otro de ellos, explicó: su nombre es Abundancia. Y luego, señalando a otro, dijo: y él es Éxito. Y yo soy Amor. Ahora, entra a tu casa y pregúntale a tu esposo a cuál de nosotros quiere invitar. La mujer le contó a su esposo lo que le habían dicho. Ya que este es el caso, invitemos a Abundancia y que llene nuestra casa con abundancia, dijo el esposo. ¿Y por qué no invitamos a Éxito?, le respondió su esposa. Y así cambiaron ideas hasta que su pequeña hija, que estaba escuchando, sugirió: ¿no sería mejor invitar a Amor? Nuestra casa se llenaría de amor. Sigamos el consejo de nuestra hija, dijeron los dos, que Amor sea nuestro invitado. La mujer salió y le preguntó a los tres ancianos: ¿quién de ustedes es Amor? Por favor, entre, es usted nuestro invitado. Amor se levantó y empezó a caminar hacia la casa. Los otros dos se pararon y lo siguieron. Sorprendida, la señora le preguntó a Abundancia y a Éxito: ¿no es que los tres juntos no podían entrar? Si solo he invitado a Amor, ¿por qué vienen ustedes también? Los ancianos entonces hablaron: si hubieras invitado a Abundancia o Éxito, nosotros dos nos hubiéramos quedado afuera. Pero como invitaste a Amor, a donde quiera que él vaya, vamos nosotros con él. Porque solo donde hay verdadero amor puede llegar la abundancia y el éxito. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.